Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Juan Antonio Rodríguez Menéndez Monedero. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Hoy traemos un montón de historias españolas y biografías de personas que no tienen nombre, como Monedero, que nadie sabe. Neymar le pasa igual. Nadie sabe cómo se llama. Supongo que es un apellido, Neymar, ¿no? Pues no sé. No tienen nombre. ¿Tú sabías que rara es la semana que no recibimos un mail en el correo del mail? Porque, bueno, digo cada semana porque yo lo miro cada semana. O sea, tampoco lo miro todos los días. Siempre hay un mail de alguien diciendo ¿cuál es la canción con la que empieza el programa? Pero no esta. Desde hace 20 años cuando empecé a... Ya pasa... Hostia puta, macho. Solamente pregunta por la primera. Como que es lo bueno lo del rico. Programa. Eso es. Del programa lo bueno es la intro. Es como en los Dráculas. Los Dráculas están muy mitificados. Me refiero al helado. No, al vampiro. Hostia, helado de mierda, ¿eh? Bueno, yo creo que era mejor que el resto, pero comparado con Minimilk, Popeye, con eso era bastante. Choco mejor. Era bueno, ¿no? Choco, el que era como Minimilk, como pero lo malo, de chocolate, hostia, ¿no? No soy muy fan. Como una natilla, sí, pero... Soy más de Drácula, pero Drácula está muy mitificado. El del Lidl, en el Lidl venden un plagio. Sí. Está mucho más rico. Eso seguro, es que en el líder todo está mucho mejor. Como Frigolín. Frigolín era mejor que Cornetto, pero vamos. Frigolín rumbero, que venía dentro fruta escarchada y todo. Aún no se ponían las calorías en la tapa, eso era lo bueno. Cuando tú y yo éramos jóvenes, hace muchísimos años, la carta de helados sí. Era mucho más variada sí. Y mucho más extensa. Sí. Ahora, hombre. Con lo Magnum y los cornetes, eso... Lo tienen ya solucionado todo. Si quitaron el negrito porque decían que claro. Era racista. Que es un puesto de helado, hombre. Claro. Que no hemos metido judíos en una, claro. Una cuadra. Que no pasa nada. Puta, macho. Es un color, diminutivo de color, de negro, negrito. Que no la gente. Fua, hostia, chaval. Está. Como... Si hubieran llamado a Minimi Blanquito, no pasa nada. Claro, pero está con las ofensas. Oh, es que la. Dios, la... Se ve que van a fumigar judíos en cualquier momento, ¿eh? Tal fascismo tan presente. Claro, es que la gente tiene que salir como a la defensa de todo, pero sin saber por qué. También, claro, o sea, movimientos sociales y talleres. Talleres en la Ocupa. Ya está bien, claro. ¿Eh? Aprender a tocar la pandereta y hostias así. Es porque la gente como que necesitamos como un poco limpiar nuestra conciencia y con esas pequeñas cosas, ¿no? De decir, hostia, no digas negrito o no digas esas cosas. Como que te sientes mejor. Pues ese helado no estaba mal. Se lo cagaron ahí, el hachazo. Claro. Tenía que haber hecho la jugada como Donu. Donu no tiene el de azúcar y el negrito. Tiene bombón. Que dice, mira, por ahí la meto. Pero en realidad está haciendo lo mismo. Envoltura de chocolate. Pero, ¿puede ser que hubiera alguna vez un helado de menta? Porque eso ya, o sea, la menta Polines, era una cosa. Polines, sí. Era como enjuague bucal, un poco. La menta es algo asqueroso. No sé para qué se inventó. Porque eso son hierbas trituradas. Eso o lo echan o eso. Té. Y hacer un polo de eso... A mí alguien el otro día me hizo algo de comer y necesitaba menta. Que dije, pero vamos, ¿qué tipo de receta? Así, habas. Y decían, ah, es que esto si no le echamos menta... No. ¿A las habas? Ay, favor, hombre, a las habas. Las habas ya no las teníamos que haber hecho. Claro. Menta y chuletones en la sartén. Claro. Está ocupando sitio eso. Es que si alguien te invita ya a eso, ya mucho no te quiere. Claro, si yo te invito a ti a comer, ¿tú crees que te voy a poner yo un plato de cuneta? Si o algo así. Si dije tú, va a haber menú infantil. Macarrones, boloñesa de primero, porque ni carbonara, ni pesto, ni nada. Boloñesa y escalopa con patata frita de segundo. ¡Rico! ¡Rico! Churrasco, claro, algo así. Que vas a salir diciendo, hostia, hoy he comido rico. O sea, cosas buenas. O sea, tú no vas a decir, hostia, estaba un casadito y me ha puesto un cuscús ahí de puta madre, o sea... No, hombre. Primero tenía que ver cómo se machaca la garbanzada esa. Que eso supongo que se debe triturar. Yo pero, te voy a poner... Pero tú dices hummus. Ah, eso. Cuscús es como arena, hostia, de playa es blanda. Es verdad que eso es otra comida de mierda. Lleva menta también, eso. Hummus, es verdad eso. Que... El otro día fui a un garito así... libanés, no sé qué mierda que era. Como que los libaneses no tienen problemas para dedicarse a la cocina. No sé, el de Martínez. De no, Chicote. No, ah, no. Como no vaya sin avisarme, ¿eh? Pues ahí me dice, vamos a un restaurante libanés. Y digo, hostia, pues estarán bombardeándolo así para darle ambiente, ¿no? O, claro, o temblará como eso de lloré. La gente estará así medio amputada o algo. Y no, era un sitio así con camastros. O sea, rollo así como sofá desinflado. Que no puedes comer en ninguna postura normal porque estás así espatarrado. A los puff. A los puff. No sé si los libaneses comen así o comen en el suelo porque, claro, no le han dejado un sofá. ¿Te has visto callejero, viajero? Hombre. Sillas de plástico de Cronenburg. Ahí por todo el mundo. Yo las he visto. No te tires ahí al puff, hombre. Pues me tiraron ahí y dijeron aquí. Dice aquí lo rico, el tío recomendando, un señor así cargado de tatuaje y eso. Pinta de ser libanés. Dijo, aquí lo rico es el hummus este, que lo traemos con unos palitroques de no sé qué semilla, y el palitroque ese lo mojas en el hummus. Pues sí, era hummus, era la pasta esa de... Digo, retura de calamares. Eso es. Unos morros. Unos morros y... Aunque venga el pelúo, no, que le echan siempre, que, pero tráete eso. Pimiento de padrón, sí, algo así. Tráete los clásicos, o sea, tráeme la carta de los clásicos. Eso no es. Quiero la carta de los... Eso para los que tienen barba larga. O en tu casa. Y eso, en tu casa. Si que lo hagan en tu casa, no eso. No se come esa mierda. ¿Para qué vas? O sea, si tú comes en tu casa. ¿Alguien come en su casa esa mierda? ¿Qué va? Digo, o sea, ¿alguien se dedica a machacar garbanzo? ¿O eso lo vende ya el señor Mercadona ya machacado o algo? A lo mejor es capaz, ¿no? El señor Mercadona. Mercadona lo vende seguro. De vendete, y vende helado vegano. El helado vegano. El helado vegano, créeme. ¿Y eso cómo es? Si pues, sin leche o no sé, ¿no? Pero sin eso... huevo. No sé. Entonces, y el palo a lo mejor es de palé en vez de abedul para respetar a los árboles. Esas putas mierdas. Y yo te voy a decir que hay una persona en mi familia que si te digo que es mi cuñada me puedo enmarronar porque solo tengo una. Y si escuchas el programa lo vas a ver. Pero bueno, me la voy a jugar. Una persona de mi familia le dio una vez por hacer esta receta. ¡Buah, chaval! Le dejé de ir a su casa, ¿eh? Pero de mierda, así como... ¡Buah! Cosas envueltas en algas y eso a la boca. Puta. ¡Hojas de parra! ¡Hostia, hojas de parra, macho! ¿No te tenía bastante con exprimir ya la uva? ¿Dónde va a comprar esa mierda? Pues eso sí que no sé dónde lo venden. ¿Dónde ya? ¿Dónde te cargas de mierdas de esas? A lo mejor en un autoservicio de esos chinos, que hay de todo. ¡Hostia puta! Pero porque no saben hacer... No saben hacer huevo comida duro. Exacto. Huevo duro, tampoco eso, hombre, chaval. Pero cuando estuve el otro día en Jaén. ¿Qué comiste allí? Buah. Salmorejo y de todo. Desayuno catalán. Me dijeron que si quería salmorejo, como debe ser algo que debe estar para la gente de fuera rico. Le decía, hostia, este le voy a decir que hay salmorejo y se va a poner como súper contento. Y le dije, aparte esa mierda, hombre, de ahí. Y pum, pasta a hervir. Que... Y entonces comí paté de perdiz, sí. Al loro, ¿eh? Al loro, que no te falte a ti volumen. ¿Tú lo oyes bien en tus orejas? Sí, bueno, a lo mejor es que me ale... Sí, hostia. Parece que afloja, ¿no? Esto. A ver si va a estar el micro. A ver si va a estar el micro. Hostia, mucho mejor, ¿eh? A lo mejor no se me ha escuchado todo el rato, ¿no? Hostia, ¿este no va a ser el cable que fallaba? Este es el tuyo. Sí. Ahí estamos. Hostia, a ver si mucho teníamos mejor. Aquí. Joder, macho. A ver si no se ha escuchado nada en todo el rato, porque yo no me escuchaba. Yo luego lo chequeo, pero lo dejo como está. Es como un remix del programa. Pues... Bueno, si la gente no ha oído lo de antes, de momento no ha oído nada. Aún. Pues vergüenza, cuando fui a comer allí con la gente de allí y me dijeron, ¿qué te apetece para comer? Y yo le dije, por vergüenza, porque yo sabía que de ahí me iba a gustar poca cosa, sí. Le dije, no, pide tú, tranquilo, esto. Hostia, arriesgando ahí, ¿eh? Arriesgando, yo diciendo, bueno. Y dice, pues mira, vamos a pedir paté de perdiz. Hostia. Hostia, que ya coge una perdiz y hacer la paté. Hace foie gras. Ya dije, bueno, venga, déjalo ahí. Berenjenas con miel. Eso, pero eso es el postre. Claro, yo estaba diciendo, ¿no? Estaban diciendo los platos y yo estaba diciendo, no, bueno, salía el atún en ningún momento, ¿no? Dice lagarto trinchado. ¿Qué dice? Sí. Joder, macho. Pero que yo, cuando dijeron lagarto trinchado, digo, bueno, hasta aquí, a ver, la berenjena con miel, hasta ahí paso, pero a comer lagarto aquí, tu puta madre, o sea. Y que salga, yo, eso. Que lo está trinchando, claro, lo quiero ver. Claro. Y me dijo, no, no, tranquilo, si es que el lagarto es una parte, así como una colita que se saca del cerdo, que es como una cosa súper rica, pero que está así encajonado, que cuesta eso, o sea, es una parte, digamos, sería primaria. Lo que es la pieza en forma de T del Tetris, que nunca sabe cómo, dónde meterla. Es como una colita y por eso supongo que le llaman lagarto, y se ve que eso ahí tienes que ya entrar a machete al cerdo, o sea, cuando ya lo has descuartizado, has arrancado los jamones y ya lo has dejado hecho un puto Cristo. Esto va para los animalistas, que sepan cómo funciona esto. Has dejado al cerdo ahí, esto. Viene ya uno, el más cabrón, y ataca ahí con el puñal a arrancarle lo último que le queda ahí. Que no sea una parte de cerdo que si muere ya no está. O sea, que hay que sacárselo como en vida. Claro, claro. Y luego ya trincharlo a fuego. Y dijo, bueno, venga. Huevos revueltos con patatas. Pero cuando empezó, cuando trajeron, te voy a decir que trajeron el primer plato. ¿Primer plato era foie gras? El primer plato fue las patatas esas revueltas, eso. ¿Eso bien o mal? Le dije al compañero, dile al cocinero que se olvide de todo lo demás, porque esto no nos lo acabamos ni de puta coña. O sea, en plan, ¡hostia puta! ¡Pero qué fuente! ¡Eso no era un plato! Y buen precio. ¡Joder, buen precio! Que valía el plato ese como 6 euros o 7 euros y había ahí para comer. ¡Hostia, pero! El que te llevó al bar ese iba a menudo. Me dijo que me iba a llevar a un sitio bueno. Anda. Me dijo, pues estábamos en el polígono. Y yo le dije, vamos a comer al polígono, al bareto este que ya conocemos. Y dice, no, te voy a llevar a un sitio mejor. Y le dije, hombre, pues si tú me lo dices. Eso era en Marto. Eso era en Marto, sí. ¿Sabes dónde tengo el móvil? Me son los arcos o algo así, se llamaba. Ah, míralo, está aquí. Es que me estaba vibrando todo el rato y no sabía de dónde me venía la hostia. Pues cuando trajo la patatada esa que me dijo, remuévelo tú. Y digo, hostia, ¿cómo va a remover esto? Si aquí no cabe, o sea, necesito otro plato para desplazar la mitad de aquí para poder mover esto. Hostia, cómo sobró comida ahí cuando trajo las berenjenas. Menudo montañón de berenjenas. Y de miel. Y de miel. Estaba rico eso, te voy a decir. O sea, rico para comer 4 o 5. Yo creo que yo estoy flojo o tú estás alto, porque mira los espectros. Que tú estás de técnico de sonido. De una semana para otra, como no hacemos programa. Esto falla, ¿no? Menos mal que está. Pega un chopo a esta mierda, hombre. A ver, bueno, pero explícale a la gente de dónde ha salido esto. Que ¿no? Una. ¿Latvia? ¿Es Lituania? ¿Latvia? Latvia. Sí. Es Lituania. Sí. Pues una chica lituanesa. Lituana. Lituana, que he conocido. Me han regalado un presente que se llama Black Balsam. Riga Balsam. ¿Sabes si es para. Es para beber seguro, ¿no? No es para dar masajes o. Hostia. Dale por eso flojito, vaya que sea como yo, hablaba en lituano y no la entendía. Yo no tengo olfato, pero lo huelo. Esto como vino dulce, ¿no? Moscatel, ¿no? ¡Buah! Esto pega, ¿eh? Esto pega. Sí, pero esto está rico, hombre. Esto se puede ver así a traguito pequeño. Porque no sé qué fruta pueden haber exprimido aquí. Como del bosque, pero de debajo de tierra, no del árbol, ¿no? Como raíces. Que eso no encontraría el último superviviente o algo así. Raíces o moras, ¿no? O cosas así. Porque allí no tienen fruta normal, por esos países, ¿no? Plátanos y eso. Es como cosas chiquitas, ¿no? Que crece poco así, que aguante las nevadas. Bueno, bueno, no está mal esto, ¿eh? Todo está bueno, hombre. ¿No para meterte a lo mejor un cachi? ¡Buah! Claro, pero así un traguito de esto es como. Esto es digestivo, ¿no? Digestivo. Cuando hago zumba bien, se suele decir que es digestivo. ¿Qué te iba a decir? Que. Has hecho bien entrar ese agua, ¿eh? ¡Buah! Vaya semana que hemos tenido otra vez con los gallegos, ¿no? Tengo que ir, ¿eh? Al resu. Hostia. Yo no sé si cuando llegue va a haber festi. Cuando llegue el Lemmy, que toca motor. Cuando llegue el Lemmy, vea el percal que tienen ahí. ¡Buah, chaval! Qué envidia, ¿eh? Cada vez que me llega una noticia de Galicia, es cada que vez mejor. Es pura envidia, ¿eh? ¿Cómo me gustaría votar allí? Deben tener los pero candidatos. Puede, ¿no? Por correo. Pero allí no puedes votar, ¿no? Los de los pueblos y eso. Allí habrá Ada Colau también. Debe haber unos candidatos. ¿Qué va a haber Ada Colau? Allí hay gente de. Hay una oyente que es gallega, no es la Cabrito ni nada. Yo no sé quién es. Una es gallega y eso. Y a veces veo en su Facebook unas fotos que es así como hardcore. Que es hardcore, es como más punky, digamos, que los punkies. Fotos, pero de camiseta llena de sangre, ¿eh? Volverse para casa después de un concierto. Joder, macho. Sí, que son superiores. Es gente que cuando, o sea, sabe cuando sale de su casa, pero no cuando va a regresar ni en qué estado. Es que la mayoría en Galicia se migra mucho, pero empieza así. Que salen tres licorca en un valle y al día siguiente están en Argentina, claro, buscando trabajo. Y claro, encuentran, ¿eh? Claro que encuentran. Ahí no hay paro. Sí, pero sí, ya te digo que la única duda que tiene la gente cuando sale de su casa por la mañana en Galicia es si cuando vuelva va a haber un coche estampado. En un tercero, en un tercero segunda. En un tercero o no. Es la única duda. Todo lo demás lo tienes resuelto. Se ve que tienen el problema ahora de que los políticos que compran votos. Pues no, hostia, pero eso es correcto, ¿no? Sí. O sea, tú estás en paro y te viene un político y te dice, oye, que si me votas te doy curro. Coño, pues votale a él, ¿no? No va a votar a otro. Eso es buenísimo. Eso es correctísimo. ¿Pero eso lo hacen o no? Sí, bueno, luego igual te dejan en la cuneta porque son políticos. Claro. Pero al menos puedes aprovechar la papeleta para hacerte el turulo. Si eres gallego, eso lo necesitas. Es que lo bueno es que en los pueblos el alcalde o el que se presenta te pica tu casa. Claro. Para decirle que le votes. Tú estás allí y suena el timbre. Hostia, y está el señor alcalde de ahí, que tú lo has visto seguramente en el caso Pretoria, en un caso de eso de robar. O sea, el tío que estaba ahí en Telecinco. Yo creo que Pretoria es nuestro, ¿no? O, bueno, o uno de allí, el ¿cómo eran de allí? Naseiro. Pokémon. El caso Pokémon, caso era. Pokémon, Naseiro. Era allí. Está el señor Naseiro a lo mejor picándote la puerta. Vamos, que me voy. Hombre, pero si lo he visto en la tele ahí, que usted se ha llenado los bolsillos. Ya, pero tampoco. Pero al menos viene y da la cara. Claro. Te pide el voto. Como Rita Barberá en los mercados y eso. Ahí, claro, ganándose la gente. Claro. Ada Colau yo no la he visto en ningún sitio. La voy a votar. Bueno, no voy a votar porque me pillan Alemania. Pero le voy a decir a algún colega que vote por mí. A ver si se tira el rollo. Pero porque Ada Colau está, se ha juntado así como toda la cuadrilla, digamos. Claro. Podemos, coletas y de todo. Tú imagínate, te imaginas de alcalde. ¿A mí? Ah, no, a la... Digo, bueno, el Barça gana toda la liga, ya te lo digo, lo asunto a todo. A la Hada y... hostia, los otros, rabiando ahí. Porque claro, Barcelona... Y se podría ir a dormir a la Junta. Claro. Avisando antes igual, mandándole un WhatsApp o algo. Claro. Pero traes una banda a tocar o algo y se van a dormir a la Junta. Eso tendría que ser así. ¿Quién era el alcalde antes que el retrasado ahora? Hostia, Jordi Déu, ¿no? Era... Déu... Ereu, hacia atrás. Ereu, Clos, Maragall. Claro. Está al nivel muy solamente bajo. Puede ser bueno, ¿no? Ahora lo que sí entre. Porque Trias era el alcalde, ¿no? Es ahora. Esa, hasta el domingo. Hasta el domingo y luego ya. Porque no conozco a la Ada Colau y ya está. Que tengo propaganda y todo. Ahora, ¿vas a poner un tema? Voy sí a buscar la propaganda que me han enviado a casa. ¿Has hecho guión esta semana? De el de Monedero y eso. No. Ahora. Voy a que he recibido las cartas y sí no las he abierto, que no he tenido tiempo. ¿Las quieres abrir en plan sorpresa? Claro, de los políticos, para ver qué nos pone. ¿Tú las has visto? Yo solo he visto una. Voy a poner Vetusta Morla, cuidado, que va, viene en curva. De. ¿Qué te iba a decir yo? Así, golpe maestro. Normalmente en los sobres fuera te pone Convergencia y Unión, Esquerra Republicana. ¿Sabes que el del PP no pone nada? No pone nada. Es que si no, no lo abre la gente. No pone nada. Qué cabrones son, ¿eh? Y lo abre y te encuentra la cara de la piñata para afuera. Ese primero que vamos a abrir. El que ahora no pone nada. A ver qué dice. Bueno, pinchamos Vetusta Morla, que aunque a nadie le guste, a mí me gusta mucho. De eso. Y yo creo que a ti te gustaría. Sí. Porque tiene como una herencia de piratas. Que sí, que me gusta, ya te lo digo yo. De su disco La Deriva, la canción titulada Golpe Maestro. Joder, cómo me gusta, chaval. A mí me gusta este grupo. Madre mía. Porque ¿a quién dices que no le gusta? Lo pongo yo ahí en el Facebook y eso, y que es maricón y de todo. ¡Cago en Dios, macho! Que no voy a poner el layer todos los días. Pero maricón y de todo, como cuando pongo algo de Benedetti. Ya, ya. La, ya, puta, la gente seguía así, como que te tratan como sensible y, sí, y muy mal, ¿no? Como si eso fuera malo. Como claro, el de cabeza de león, come de patatas, ¿eh? Hostia puta, claro, macho. Que nosotros somos creativos y tenemos nuestra sensibilidad. Claro. A ver. Pero, hostia. Oculta a veces. Claro, pero es que la gente se piensa que somos neandertales o algo así. Que luego pongo otra. ¡Claro! Para cerrar el programa, el culo. A mariconear. Ay, y de todo. A nosotros nos gusta mucho estas cosas. ¿Te parece que vayamos al relato? Sí, hombre. Y luego nos queda como media hora para hablar de política. Hombre, hostia, por favor. Ha dado colado el de las gafas y de todo, ¿eh? Por favor, tengo aquí y ya he abierto tres cartas, ahora sí. Y ya estoy de mala hostia, ¿eh? Te voy a decir, ¿eh? ¿Tú sabes de qué va la hostia esa de, del tría con las gafas? ¿Qué mierda es eso? Pone las gafas en el sobre ese, ya lo he visto. Ya lo, pero ¿por qué? No sé. ¿Pero qué tiene gafas? Le hará la campaña Gisto Mejide ese o algo. Puto asco, macho. A ver. Espérate, que voy a buscar yo. Busca una de Vetusta Morla, tío, también. Ahí, mariconeamos. No tengo. No tengo. Pero bueno, que puedo buscar una cosa. Hay que decirle a DJ Rona, si está por ahí, que nos tiene que hacer otra cuña, porque pero que no salga contrabanda esa, o sea, actualizada. Que actualice el sistema y nos haga otra. Claro. El otro día, ¿sabes con quién hablé? Con el de los superhéroes, tío. ¿Ah, sí? Hostia. Que lo había pasado ya a tinta. Y me dice, pero no lo he pasado porque le quiero meter color, no sé. Joder, macho, tío. Miguel Ángel hace eso en la Capilla Sixtina y lo corren a latigazos por toda Roma. ¿Pero le preguntaste tú o salió de...? No sé, salió de... Me abrió la conversación, ¿eh? Y yo, yo sabía que soy muy de pedir. Cuando había conversación le dije, hombre, mira, la mudanza. ¿Y qué te dijo? Que no, que estoy en ello, que tal. Sí, pero que le sale mucho encargo de... Claro, claro. Y pero bueno, en España, un dibujante de TVO. Sí. ¿Qué está haciendo? ¿La saga de Spiderman para los Yankees o qué? Aquí Mortadelo sale uno cada 5 años, no hay mucho curro. Ah, pero bueno, que eso es pegarle. O sea, que nosotros somos gente muy básica. Que si o sea, quiere que lo mande así, lo pintamos nosotros. Claro, que a lo mejor se espera que nosotros somos como unos críticos que le vamos a pedir ahí Rotring del número 1 o algo así, que nosotros... El punto de fuga, correcto. Un plastidecor ahí y hombre, ya está, ¿eh? Se lo manda así, se lo doy a mi sobrino y que remate la faena. Claro. Tía, ¿cómo son, los artistas, esta gente? Hostia, tienen así claro, como proyectos. Yo creo que se chinan por dentro porque nos ven a nosotros la foto del guión y eso y ven que todo como superproducción. Y dicen, les voy a mandar solo pasada tinta y les vas a ver a poco a esta gente. Claro, porque... Somos super expertos en cómic los dos, bueno. Bueno. ¿Qué? ¿Lo tenemos ya? Sí, yo estoy preparado. Vale. Bueno, tengo que buscar la cuña, pero lo puedo hacer mientras transcurre el relato. ¿En marcha? Sí. Vale. Yo cuando tú presentes... Pues bueno, pues el doctor Arrimia, que es una persona que viaja más a Alemania que Alemania viaja a él. ¿Sí? Te voy a decir. Porque él ya se está preparando para los Auerbach de allí y para... Bueno, está una cogiendo... semana de dieta. Yo, esto para mí es una novedad porque siempre había hecho programa de radio el segundo día de dieta. Hoy es el 7. El 7 y último. Me falta potasio, me falta de todo. Que me levanto el sofá y me mareo y todo, en serio. Pero de los potingues esos que te metes, de sopa de esta sopa de verdura. Y además se me puso mala. Hostia, eso. Del entonces, calor. Adelgaza más, entonces, ¿no? 2 días ni me la tomé porque la echaban el cazo a calentar y era efervescente. Que decía, guau, chaval. Esto lo ve chicote. Ya, ¿sabes cuando me alarmé? Lo tenía dentro de una botella de 2 litros de agua. Qué asco, ¿eh? Abrí el tapón y salió. Que me hizo polvo el dedo, ¿sabes? Dijo, una hostia. Pero me aparté la cara. Y yo dije, esto tiene que estar fermentando algo. Y cada día estaba más fuerte de sal. Cada día que pasaba, al final no la podía beber. Era como pegar un buche en la Barceloneta. Te voy a decir que me senté en una mesa a comer ahí cuando estuve en Jaén ahora. A poner otro chupito. Y pusieron así una botella de 2 litros en la rellenada, botella de 2 litros de cal naranja o algo así, pero rellenada, y tenía 2 colores, el contenido era como por debajo agua y encima era así como espeso. ¿Gazpacho? Era gazpacho. Claro, hay que agitarlo. Me dijo, ¿qué es gazpacho eso? Y yo ya veo el color ese, veo ganas de vomitar. Digo, no me jodas que... O sea, eso está cortado, eso no puede estar. Bueno, si una cosa flota de la otra, o sea... Hostia, le pegó así el meneo, se echó un vasazo ahí, ¿eh? Todo eso está súper rico, hostia, el favor que me está dando arcada. Joder, chaval, pero... Eso está rico. ¿Qué así, mierda hace? ¿Cómo debe ser solamente beberte lo de arriba? O sea, y dejar el agua abajo. ¡Qué fuerte! ¿Qué le echan a esa mierda? ¿Para que flote encima del agua? No sé, pero el chupito este empieza a creer que es para limpiar zapatos, porque tiene un acabado de betún. Es como pacharán con acabado de betún. ¿Eso lleva aceite? El es agua lo de abajo. La agua, mierda agua. Esa. Lleva mucha agua el gazpacho. ¿Y qué es esto, la mierda la de arriba? Padre, que flota. Por eso la agita, eso está riquísimo. Hostia puta, tío. Joder, qué mal rollo que me dio cuando me puso en la. O sea, un plataco de oliva. Que impresionante. Y la botella caes ahí. Y dice, vamos a comer de puta madre. Y digo, sí, claro. Serás tú, porque yo con esto, no sé. ¿Estamos listos o qué? Sí, sí, yo estoy preparado. Pues bueno, hoy hemos preparado un relato que se titula Domingos Bisiestos. Alguien, escondido en cualquier rincón, sigue creyendo que la partida es suya. Que cualquiera de sus movimientos degenerará en un nuevo jaque que, tal vez, un día cualquiera será mate. Y mientras tanto, los peones se amontonan en un catenacho absurdo. Una barrera de cuerpos sin alma que se sienten incapaces de dar un paso sin que alguien les indique la dirección correcta. Cuerpos y pasos que, lejos de recrearse en su camino, tan solo conservan las fuerzas justas y necesarias para llegar a su destino. Y su destino, pobres diablos, nunca fue más incierto. Su destino es un zarzal del que difícilmente podrán escapar. Su destino es un regreso constante, desde ningún sitio, hacia ninguna parte. Un peregrinaje en manos de unas voces que no reconocen. Atienden tan solo al silbato que escuchan los perros. Tan absurdo como una tabla de gimnasia sueca. Tan obsoleto como lo están sus sueños. Darán sus vidas para proteger a un rey del que apenas han oído hablar en toda su vida. Una caída en picado que reduce a cenizas cualquier atisbo de su vida. Sentado en la cama, saca lustre a sus zapatos de los domingos. Todo apesta a betún en esa habitación de mierda. No abrirá jamás las ventanas por temor a que alguien pueda verle. Se engalana como se engalana la viuda del pueblo el día de la fiesta mayor. No sea que pierda el último tren. No sea que aparezca el clavo ardiendo y queme los dedos de otra. Hoy nuestro héroe se siente libre para decidir. La noche anterior le costó conciliar el sueño. Demasiado azúcar en su organismo las últimas semanas. Demasiadas sonrisas y demasiados discursos hablando de nada. Un paso más. Y, por tanto, un paso menos. que en ese viaje tan suyo ya cree descontar etapas, que en ese tablero este domingo es festivo, que el jaque mate puede esperar a mañana, y sale a la calle sin saber que las armas que esconden las urnas siempre están cargadas, que las horas, sus horas, están contadas. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Y habrá quien diga que estás con los amigos, que a lo mejor, joder, a lo mejor habéis tomado unas copas o lo que sea, ¿no? Nosotros copas no. Nosotros más que nada peyote, ayahuasca, tomamos mucho opio. Alcohol no bebemos, somos antialcohol. ¿Qué tal las piernas? Pues jodidas porque viene ahora mi tiempo y en mi tiempo me lo va a parar esto, ¿sabes? Me vería gorda, ¿eh? Una avería gorda. ¿Has pensado que te podías haber matado? Sí, pero mira, mi filosofía es que la vida no es un lugar seguro. Joder, qué filosofía, ¿eh? La vida no es un lugar seguro. Spiderman de Euskadi, tío. No es un lugar seguro. No, ni mucho menos. Y que lo tenga que decir él. Bajas un poquito el fondo. Aunque me gusta tanto este disco que yo lo subiría. Venía pensando en el coche hacia el estudio que... Nunca has hecho un programa que sea una siesta de una hora, ¿no? O sea, rollo, poner a grabar, echarte a dormir una hora, darle al stop. No, pero lo podríamos hacer, tampoco. Podríamos hacer porque esta noche pasada he dormido muy poco. Vengo de escuchar tertulias del Barça y eso. Claro. Que me gusta a mí. Claro. Es que el Barça, ¿cómo está, eh? Está así la cosa. Mira, como... Ha ganado el triplete ya. Pero ya. Yo soy de la Juve, pero jugador, y yo me voy de vacaciones ya. Llamo a la Churri. Que seguro que está buena si es futbolista. Todos, pero como muy arriba. Como... Tripleto o sextete, ¿no? O sea, porque ahora empieza como lo máximo, ¿no? A tope, ¿eh? Ahora ya y... Y Luis Enrique a la puta calle. Y Luis Enrique a la puta calle. Ganando ahora triplete. Ahora lo quieren. Otra vez. No sé quién, pero lo quieren. Ahora Eche tenía que ir. Claro. Ahora se vaya. Ahora me echa a comer la polla. Te voy a decir en rueda de prensa. Claro. No se atreverá. Claro. O sea, tenía que ir todos. Se tenía que quedar Douglas y Messi. Y a ver si Messi está bueno. Con Douglas, Overmars, futbolistas así. Claro. Yo estaba esperando. Estaba esperando a Messi. A ver si se recuperaba el belga. Y a ver si lo veíamos. Coño, ni el último partido va a tocar ese hombre balón. Igual contra el Depor sí, ¿no? Pero dejadlo, sacarlo ya. Claro, queremos verlo. Hostia, que la se gente le vea, se ría, tío. Que se le vea la cara, chaval, ese. Estaba cobrando ahí. Ese tío no vive. Vermaelen. Ese no vive ahí en una cabaña, ese vive a todo lujo, todo el año ha estado ahí de puta madre. Y se ha ganado tanta Copa de Europa como Cristiano, ¿eh? Como toda. ¿Cuánto ha sudado ese hombre? ¿Ni una gota? Pues nada, pero ya ha ganado la Liga. Ya ha ganado la Liga, o sea, la prima la pilla. Claro que la pilla. Ahora ese tío, cuando se vaya a vacaciones y lo reciban allí en su tierra natal, no, joder, puta madre, tridente y de todo. O sea, triplete aquí, hostia, pero sin tocarse la espinillera. ¿Ese tío de qué juega? O sea, tendría que jugar de algo, pero líbero. No. De momento, cuando le dieron la última alta, cuando el tío le dijeron, bueno, ya está, deja ya con los de 15 y con la mierda, yo qué sé lo que tenga, lo enviaron al psicólogo. Hombre, que es que el otro día en la celebración, yo lo vi a todos saltando y dije, es que se rompe el cruzado anterior. Este tío, celebrando claro, un gol. Claro, afloja un poco, pues que lo saquen si ya la temporada ya está hecha. Sí. Ahora lo saca... Tú imagínate, ahora sale ese, a lo mejor se pega una carrera ahí y es el bueno y mete gol. Yo si fue a Luis Enrique, que dice que lo han puteado este año. Rollo, a Luis Enrique. ¿Que lo han puteado? Que está enfadado con Messi y eso. Claro. Empezaría el partido y en el minuto uno diría, cambio, se va Messi y entra a ver mal. En el minuto uno. En la Champions. Pero eso en la Champions. Con dos cojones. Ahora ahí dice... Portero delantero, vamos a jugar... Y Vermaelen a tope. En el pico otro de sí, cuando mirara diciendo, cuando Messi miraba para aquí diciendo, no puede ser, aquí hay un fallo. Diciendo, vete. Ven para aquí, te lo voy a contar ahora. Y se acaba. quitaba a Messi, al de la piñata, ¿cómo se llama? Suárez. Y al Neymar, a los tres los quitaba. Tres. Y ponía Douglas, Vermeile. Y Perico Alonso. Alguien así, que aún esté por ahí, era olvidado. Los tres lo ponía. Y que hagan lo que puedan, claro, tío. Lo que, oye. La creación es así, hay que arriesgar. Eso es lo que hay. Pero es los tres cambios a la vez en el minuto uno. Cruyff lo hacía. Cruyff decía. Y es un mito, ¿eh? Hombre, decía, yo no voy a buscar portero ahora. Yo pongo a mi yerno y que se ponga ya para balones. Eso si te no van a chutar. Eso te destroza porque tú llevas dos semanas viendo vídeos de Messi, viendo vídeos de Suárez, así como cómo lanzan las faltas, con qué pie lanzan los penaltis, cómo hacen todo la ¡hombre! Jugada, eso. Te saca ya a ver, madre, que no has visto un vídeo. O sea, no sabes ese hombre no, si es fontanero o si es jugador. Todo no, material inédito. Claro, no sabes por dónde te va a atacar. No sabe cuál es su, ¿sabe? Su estilo. Bueno, sabe. Si era un portero experimentado, puedes intuir que va a pegar un puncherón de puta madre. Pero la bola va a ir a donde quiera. Los puncherones eso son te así. Destroza. Claro, te rompe. O sea, yo lo veo una buena táctica. Todos los esquemas esos que has estado ahí en el vestuario con las chapitas poniendo ahí, diciendo, mira, ahora cuando venga Messi por aquí hay que vigilarlo. Claro. Es que el entrenador rival se pira. ¿Ves esos cambios? Yo me piro de aquí. O sea, que hay una guata importante, ¿eh? Claro. Y entonces tú imagínate que lo más seguro es que va a ganar, porque esos son buenísimos. Gana el partido y los otros que hacen, lo celebran o se vienen abajo, como porque claro, Pirlo, ha ganado el Barça. Pirlo y Buffon y estos señores mayores. De verdad, algo, hombre, están medicados. La Juve también, que digamos que fichan un chaval de 16 años para bajar lo que es la media, así un poco, porque para que la media quede en 33 años, porque claro, gente muy mayor. Claro, esa gente va a ganar, te digo yo, porque tiene que hacerlo ahora. Ya. Le toca a esa gente. Pero a Xavi también. Pero Xavi ya. Hostia. Se ve que el otro día, el día del Atlético Madrid-Barça, no hubo control antidoping. Porque llegó la federación y se ve que había una guatoncia en el vestuario. Y dijeron, claro, esto no es quien lo pare. Claro. Me parece muy elegante salir de la discoteca a las 12 del mediodía, que te para por ahí y decir, ni se te ocurra meterme el palito en el agua, porque aquí hay una liada en el coche. Que vamos a reventar esto, ¿eh? Claro, no vas a pedir ahí que te meen en esos momentos, hombre, ¿no? Se ha estado corriendo la farlopa ya, hombre, en claro, cuanto han metido el último gol. Es que, esa gente, ¿por qué hace esos controles? Eso. Para ver si van en drogado. Pero bueno, si no pasa nada. No pasa tampoco. Nada. Han jugado a fútbol, ¿no? O sea, han pegado cuatro carreras, pues ya está, hombre. A lo mejor cuando uno muerde a otro, como Suárez, entonces sí que hay que controlar. Entonces es momento de hacerle, pero ahora está todo fenomenal. Bueno, oye, que nos despistamos. Sí. No sé por cuánto queda. Nos queda margen. Hostia, vaya. 20 minutos. 20 minutos. ¿Cuántos partidos políticos hay? Uno, dos, tres. Cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro y un sobre sorpresa. Que yo haya recibido. Es que este señor ya me ha dado hasta pereza abrirlo porque es la primera vez que lo veo. Parece anguita, no pero. No salió ni. ¿Estos son de tu pueblo? Ni en el gato al lado. ¿Qué va? De Barcelona. ¿Tú no votas para tu pueblo? Yo voto en Barcelona, hombre. No, ah, amigo, no. Es que yo venía viendo la pancarta de tu pueblo. Digo, así me ubico para el programa de hoy, pero son otra gente. Son otra gente. Que si yo los de mi pueblo los conozco y todo. Me los cruzo por la calle. Lo que pasa es que yo me empadroné en el pueblo. Sí. Y estuve 15 días empadronado. Y me tuve que volver a empadronar a Barcelona. ¿Por qué? Me echaron del padrón. ¿Miraron antecedente o algo? Me echaron del padrón. Del pueblo. O sea, se ve que tienes que tener así como unos requisitos. Me dijeron, toda esta puta mierda, hombre, a Barcelona. Y ya lo sabía, digo, no me extraña que echéis a la gente esta que somos repugnantes. Y allá donde vamos, es que no me enfadé, ¿eh? No, si tenía razón. ¿Qué va a hacer? Pues mira, la primera carta, que es la carta blanca, sí. La carta de sobre blanco. El señor del Partido Popular. ¿Cómo se llama? Vamos a decir Alberto, dato. Alberto Fernández. Alberto Fernández, a ver, ¿puedo ver la foto? Es que si no, no sé quién sí, es. Sí, este señor, así. Ah, ese sí que sí. Es como medio bizquea fácil. Un poco en la foto. Sí, y así como. Uf, a este lado está Rajoy, ¿eh? De ultraderecha, o sea, tiene así. Sí, al otro lado Rajoy, así como mirando al horizonte, como diciendo. Somos. Pero lo de Rajoy no te lo voy a leer porque no te interesa. No, me interesa Barcelona. Me interesa Barcelona. Que yo tampoco vivo ahí, pero es lo que me interesa. Y te voy a decir cómo empieza este señor. Dice: Barcelona es una gran ciudad. Hasta aquí, o sea, ya no merece la pena ni seguir leyendo. Y encima no lo ha escrito, se lo ha escrito alguien. Barcelona es una gran ciudad ¿qué derecho tiene? ¿Comparar con qué? Comparar con Nueva York es una mierda. Comparar con... Bueno, comparar con... Digo de tamaño, ¿eh? Claro. Ya no digo de calidad. Una gran... Con Zimbabue, pequeña calidad. Claro, una gran ciudad. ¿Qué te pasa? O sea... Así empiezan las redacciones datos del colegio. Claro. Da datos. Da datos. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué es una gran ciudad? ¿Por qué? ¿Porque vives tú? Claro. ¿Qué vas, chuleando por ahí? ¿Porque juega el Barça? Seguro que es de Madrid este, si es del PP. ¿Porque juega el Español? Powerade. Estadio y todo eso. Eso es una bebida vuestra, ¿no? Azul, chaval. Pero es bebida vuestra de recuperar sales cuando acabas de correr. Yo no el bebido, giro, ¿no? Yo nunca he bebido de eso. Pero ¿tú cuando haces 80 kilómetros en bici, qué bebes? ¿La Torade? Hostia, pues no. ¿Valentine Cola? ¿Isostar? Me tomé el otro día una pastilla. Yo cuando inventaron las bebidas azules estas, me regalaron una en un cine. Hostia. Entré en el cine y me decían otro, le pegué un trago dentro. Pegué una churreada a media pena. Está malo, Es que sabía como al agua de limpiar los calamares, un poco. Eso está malo. Sí, sí. Eso recuperará sales, pero luego las diarreas van que vuelan. El otro día me subí a todas las colinas que rodean el pueblo. ¿Sí? Me la... ¿Pero a pata? No, con la bici. Ahí. Estás colgado, macho. Cuando subí... Y sin droguita, ¿eh? Sí, bueno, y sostar y de todo, y agua. Hostia, eso, ya te va a parar la poli, no te voy a volver. Tuve que arrancar a las 7 de la mañana para llegar a la hora de comer aquí, que eso no es fácil. Madre mía. Cuando subía una a cada una de las colinas, que veía la otra enfrente a tomar por el culo, digo, si supiera la gente lo que estoy haciendo, Como le diga, ¿qué falta de conocimiento? Y sería un sábado, un domingo. Como le diga a alguien que vengo de allí y voy al otro punto, si. No por te, nada en especial. No te imaginas la de domingo que yo no como churro por no bajar a la churrería que la tengo en la puerta de casa. Ya me da pereza. Bueno, te cuento. Sí, cuéntame porque... Barcelona es una gran ciudad. Correcto. Y como todo lo que se quiere en la vida, sí, hay que cuidarla. Eso ya no es correcto tampoco. Eso... Yo me he comprado un bajo para tocar y lo he tratado a patadas. Pero este hombre... Sin ningún miramiento. ¿En qué se basa? O sea, no tiene eso. Dos frases, dos errores. Y yo quiero hacerlo. Él quiere hacerlo. ¿El qué? Cuidarla. Él no, quiere cuidarla. Pero para eso no hace falta ser alcalde, ¿no? No, eso ponte tú. Pero de momento no. Tiene que ser alcalde para ponerse a hacerlo. O sea, ahora mismo no la está cuidando. Tiene que ser alcalde para cuidarlo. Ahora mismo está tirando las pilas de botón al container verde. Bueno, de la guata. ¿Cómo lo va a hacer? Con más empleo. Bueno. Que bueno, empleo para quien lo quiera. Para quien lo quiera. Y eso, en realidad, lo que es ciudad, si le preguntaras a la ciudad y pudiera responder, te diría que le suda la polla. Empleo no. Atención a las personas. En general. Sí, y a la familia. O sea, la persona que es familia y la que no lo es, porque hay personas que no es ni familia ni nada. Que no la conoce ni de vista. Claro. Hay personas ya que te repugna y que no. Pero aún así, la va a cuidar. Con una educación en valores. ¿Sí? Lo suyo, que se sabrá cuáles son. No lo explico. Los valores cada uno tiene lo suyo, ¿no? Y trilingüe. O sea, ¿cómo trilingüe? O sea, catalán. Hablar de todo. Español. Español y lo que sea, francés o portugués o lo que sea. Trilingüe, o sea, que aquí ya dos idiomas, ya vamos justico. Y uno. Dice que uno vamos muy justico, ¿eh? Uno vamos muy justo. Dice que tres. Y luego, así como coletilla, después de trilingüe, dice, y menos impuestos. Toda. ¿Y por qué no le vota a la gente? Si eso es todo a favor de momento. Y ahora ataca. Ah, y dice, lo malo. Quiero un ayuntamiento gobernable. Ajá. O sea, que hay ahora es ingobernable, que eso también estoy de acuerdo, que es gobernable. Sí. Con las ideas claras, sin cambias. ¿A qué viene esto ahora? Cambias, la ocupa. Sí, pero eso ya no está. O sea, no, ya eso. Se encargaron de tirarla. Sí. O sea, pero dices, por si alguien se acuerda, sigue diciendo que yo la destruí y estoy orgulloso de ello, sin cambiar ni una gran mezquita. Pero así, o sea, esto de repente. Pero te podrían tirar así. La de Córdoba y eso. Claro, o sea, la de Córdoba tampoco la quiere. No. ¿O cuál quiere? La van a dinamitar también. O sea, ¿qué dices? Que ni cambia, o sea, sus preocupaciones. Él no quiere nada que. De Corte Inglés hacia arriba. Cuatro aerolíneas, este señor. La única, digamos, cuando ha tenido que señalar algún sitio ha sido colectivo Cambia y colectivo de la mezquita. De la mezquita, estupendo. No quiero una Barcelona con la estelada de... Tampoco. Xavier Trias. Tampoco. Uf, catalanista, claro, Xavier Trias, catalanista. Un revolucionario. Eso, ni con la de la radical Colau. Ya ha pillado a Ada Colau. Yo creo que ahora tendrías que saltar a Ada Colau. O sea, por alusiones. Como promoción, hostia. Tú hablas de, cuando tú promueves algo, o sea, tú, el señor Apple, te hace un anuncio y dices, oye, señor Apple, aquí puedes comprar toda esta basura que la vendo a precio de oro. A precio de oro. El señor Apple no te dice, no compres Samsung, que eso es una mierda. No. Eso no te lo dice, señor Apple. El señor Apple le suda la polla a Samsung o Philly o quien sea. El señor Apple dice, compra esto que es de puta madre. Es que ni siquiera el señor Triden. Ya en los 80 decía 9 de cada 10 dentistas recomiendan un chicle sin azúcar. Ya, ya. Pero no te decía el otro. El otro es un hijo de puta que te embadurna la encía de miel. Ni nada, no. Señor Triden decía, no lo hablaba que de bambán. Ni se metía con, no, no, ni chicles cosmos, ni che, regalín, nada. Ni nada. Pero este hombre ya está señalando. Ya está haciendo hacer daño. Ya está en la cusica. Pues creo que estamos de acuerdo en que a Pepe no lo vamos a votar. A Pepe no, ni muchísimo menos, así. Ada Colau. Ada Colau, que es la por alusiones. Juan en Barcelona. Querido vecino. ¿Puedo ver la foto? Creo que sé quién es. Les habrá costado hacer esa foto, ¿eh? Pues ahora está mona. Sí, esta chica no es así. Esto tiene Photoshop y sí, todo. Hombre. Si tiene la cara y que parece un muñeco matutano. Claro, esta pues señora no es así. Y el pelo así. Esta señora también hay que hacerle así como un toque así en el pelo, ¿no? Bueno, dice, querido vecino. ¿Somos vecinos? Dice ella. ¿Vecino o vecina? Querido vecino, querida vecina. Ahí los está. Los dos, o sea, porque todo se dirige. Como cuando empieza Colaboración Ciudadana, pero al revés. Nosotros empezamos con las chicas y luego los chicos. Claro. Bienvenida y bienvenido, pero era el patriarcado. ¿Qué dice? Que la crisis económica, la corrupción, un clima de desencanto, o sea, lo nuestro. Eso ya lo sabemos. Que abres todos una nosotros. Bolsa de patatas rufle y la mitad es aire, todo eso. Y fuerte, que las patatas cada vez están más fuertes, ¿eh? Ah, ahora ya viene. No había bastante la de sabores que había. Hostia. Que ahora vienen mezclados. Jamón y queso. Y, puta, y como vinagra, ¿eh? Que te come una patata de hoy en día, como que aguanta el líquido dentro. Hostia. Que te tienes que tapar la nariz ya para probar algunas, claro, ¿eh? Campesina. Es necesario, hostia. Embadurnar eso. Macho, tío. Las patatas normales, hombre. Claro. Pues eso, lo que te estaba diciendo. Que fatal. Que corrupción, que corrupción, demagogia. Que nos quedamos sin casa, que miles de personas que están fatal y que esto lo vamos entre todos a levantar con nuestros hijos, nuestras hijas. Y te estoy hablando historia de lucha, cooperación, dignidad, tejido vecinal, cultura social, cultura innovador y creativo. O sea, todas las palabras. O sea, esta con 4 años no tiene bastante. Ha concentrado, o sea, tejido social, ya una palabra ya que. Eso se te va de las manos. Claro, hombre. Eso. Tejido social. No, eso es abarca un campo amplísimo. Tú abres ahora un Word ahí en tu ordenador. Sí. Pone eso. Open Office, ¿eh? Porque yo soy también un poco de izquierda. Para hacer así, digamos, un planteamiento así, como tuyo, de adulto. Dice, te voy a hacer aquí una redacción. Voy a poner aquí. Problemas y soluciones. Problemas y soluciones. Tejido social. Y lo dejas ahí, ¿eh? ¿Cómo lo encaras eso? Que te lo subraya en rojo así, en zigzag, en Windows, y te dice, arregla esto, que esto no puedes dejar así. Tejido social, o sea. Es que son cosas ya imposibles, chica. Esta señora ya, o sea, que eso, si en la comunidad de vecinos hay 12 personas y 8 habría que matarlos. Hombre. Y 2 no, porque ya no viven ahí, pero siguen empadronados. Claro, ¿cómo va a hacer un tejido social? Sí, eso es muy difícil. Es imposible. Pero claro, ella dice Barcelona en común, o sea, lo vamos a intentar, nuestra ciudad, y hacer que Barcelona sea un referente mundial. Vamos tarde. Más guiris. Vamos tarde. De ciudad justa, amable y democrática. Pues tienes que echar a toda la Guardia Urbana, Mossos de Escuadra. A ella. Gente de los hospitales, la mitad de los profesores, la mitad de los funcionarios. A todos los políticos. Los de correo. Los que de se correo. Quedan los paquetes. Eso, para hacer solamente justa. O sea, una ciudad justa, ya sobra todo eso. Hombre. Y algún taxista, muchos autobuseros, los seguratas del metro. Amable y democrática, te quedas solo. Eso ya no va a poder. Yo con lo de justa ya. Yo, ahí mi voto va ahí. Eso ya te lo digo ahora. Mi voto va con esta señora. Pero que le va a costar, ¿eh? Que eso no lo. Hombre. Se le va a girar faena, ¿eh? A Ada Colau. Pero ella puede. Porque ella viene de los desahucios, vive al lado de Sagrada Familia, que eso está guay. A mí es un barrio que siempre me ha gustado. Eso está bien, todo eso. Pero ¿por qué lo va...? ¿Pero por dónde es la...? ¿Esta señora si sale? Sí. ¿Por dónde empieza al día siguiente? Hombre, para lo del tejido social. Una vez que ha abierto el office... Pues mira, puesto... yo le no sé, igual no se escucha a Ada Colau, es de aquí de Barcelona. Yo he estado en muchos Gasteches. Claro. Lo primero que tiene que hacer en el ayuntamiento es buscar una habitación así, un poco ventilada, y hacer una litera gigante. La hacen así como con palés y eso, para que duerman igual 10, 12 personas, para cuando vienen a tocar las bandas. Eso... es lo primero. Luego, ¿no? Sala concierto, así con una barra con mucha bebida caliente y zumo multifruta para la asamblada. Y a partir de ahí empieza a hacer talleres y talleres. Pero vamos, el trekking, el fracking y su puta madre. Todo, ¿eh? Todo lo que te pidan. La gota, Malaya. De lo que sea, ¿no? Pero, o sea. Tráfico de niña, tráfico de blanca, tráfico de negra, tráfico de puta, tráfico de armas. Todo, todo ahí controlado. Todo eso, darle solución. Y luego intercalarlo con aprender a hacer con los palitos esos de madera, los boliches esos que le vas dando así como vuelta para pa coser. ¿Tú lo has visto alguna vez? Los bolillos, eso. Los bolillos, eso con unos palitos. Sí. Complicado eso. Eso también eso, te puede. El macramé. Macramé, todo eso. Luego hay una. Con una pizarra veleda que salen todos los que van a la asamblea con las faenas que hay que hacer. Exactamente. Y ahí no se apunta ni el tato, pero tú la veleda la tienes que hacer. Luego vender speed y cachicas del calimocho y poco más. Con eso ya salva. Comprar una PEA que todos los grupos que vengan, el cantante nunca se oiga, para que se deje ahí los nódulos. Y yo creo que con eso, que rebote mucho el sonido, mucha piedra viva y madera. Unas cuantas hueveras así para poner en la pared, sí. Eso siempre va bien. Y ya está. Comprar un pupo para el taller de serigrafía, que eso es sí o sí. Y una manta para que no patine la batería. Eso es. Un par de mesas de camping por si la banda trae merchan y pone tus fanzines de mierda y con eso. ¿Quién es el que inventó eso de agujerear el bombo? Hacerle así un agujero para meter el micro. Pero bueno, el micro y tres sudaderas. Porque eso retumba cosa mala. Porque si eso fuera bueno, eso ya lo vendría de origen con la batería. Ya. El agujero. No sé quién lo ha inventado. Hay más cosas a hacer, ¿eh? Claro. El letrero de que no te traiga el perro cuando hay un bolo. No sé. Oye. Comida vegana. Comida vegana, claro. Cuscús y todo eso. Y no ya industrial. Cargar lo que es la cocina en la de especias. Que no se pueda ni respirar cuando venga gente de fuera. Eso también mucho. Hay que cocinar cuando se come así en comunidad. ¿Hay que hacer así como para 200 personas? O, sí. O si se sabe que van a comer 15, si es que lo hacen. Porque son hay que hacer como para una boda. Corrusarla como para una boda. Como olla industrial así, ¿no? El vi de zanahoria y todo eso. El otro día vi unos niños comiendo zanahoria así cruda. Que dije, le da a la madre una zanahoria a cada uno. Y yo pensaba, digo, vaya madre también. Pues no son baratas. O sea, igual se sale más barato un polín. Dale cosas ricas al niño, hombre. Claro. ¿Tiene un conejo o tiene un niño? Tía, deja, sí, chavales. Si quería un conejo, lo puedes pillar en la Rambla o por ahí. Súper bueno para ponerse moreno, sí, sí. Eso está clarísimo. Ya hemos acabado con los partidos, ¿no? Sí, ya está finiquitado. Y aparte, ya es la hora y todo. Sí, sí, es tarde. Sí, yo me tengo que ir a Alemania, ¿eh? Lo de Esquerra y PSOE, eso ya no lo vamos a abrir porque no aporta. La cosa va a estar entre el PP y entre Ada Colau. Si quieres, hacemos la porra. Antes de ir, ¿no? Sí. Y la semana que viene analizamos nuestros aciertos y nuestros errores. ¿Es verdad? Pues yo voy a ir a Alemania y me enteraré, lo miraré en Google el domingo, ¿vale? Domingo claro, por la noche ya, se lo sabe. Lo seguís por la noche. Mira, ahí. Yo creo, por orden, va a ganar Ada Colau. Ada Colau, bien. En segundo puesto, Convergencia y Unión. Convergencia y Unión. Mentira. Tercero, PSC. PSC, estupendo. Cuarto, PP. No, cuarto, Esquerra. Quinto, PP. Y Ciudadanos, nada, ¿no? Hostia, no me ha llegado carta de ciudad. El nazi ese. Es verdad, el nazi ese va a sacar puntos también. Claro, que dice que se le han llenado de fachas la asamblea. Los candidatos. Hostia, se extraña, ¿eh? Lo dice, no, hostia, es que esto he tenido que empezar a echar fachas, hombre. ¿Qué quería? ¿Que se apuntara comunista o qué? Hay fotos de Albert Rivera levantando la derecha, claro. Como un relámpago. Claro. El hijo de puta. Bueno, yo he dicho el orden, no me acordaré, pero como esto queda grabado... Yo lo comparto contigo. Vale. Todo así, me parece. Súper bien. Eso, y que el Barça va a ganar la Liga. Barça va a ganar la Liga. Va a ganar la Liga. Y luego ya la semana que viene haremos el Avantmatch Copa. Especial Champions. Luego Avantmatch Champions. Y luego ya empezaremos a hablar de las vacaciones ya. Ya mismo nos vamos tú y yo. Sí. Yo el fin de siguiente, el de la Copa, hago Primavera Sound. Entero. Currando, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, con chiringuito y eso. Pero y ahí no, puedo explícate, sacar... Explícate eso antes de que pues nos vayamos. Tengo un colega que va a montar chiringuito. ¿Chiringuito de qué? De vinilos y esas cosas. Dentro. Y me ha pedido ayuda para currar con él. Y he dicho, claro. Yo entro ahí gratis a ver a la gente con bigote y pantalón corto y esa puta mierda. Y entonces tendréis pase y todo para entrar. Eso es. Pero también para ver los conciertos, claro, solamente así. Pero o sea, no toca a nadie, bueno. Ya, bueno, nunca ha tocado a nadie bueno, ¿no? Patti Smith. Seth Pistol. La hippie esa. Seth Pistol cuando nos colamos aquella vez. Cuando nos colamos. Bueno, pues ya te iré a ver entonces, ¿no? Claro. Eso, venís allí, yo reviento la pulsera y entra todo el mundo ahí. Me llevo los tintes y todo. Ya lo digo a los de Primavera Sound, si quieren ponerme vigilancia. Pues esa gente ya ganó dinero. Claro. Que le da igual que se cuele, si ya con lo que ha vendido, y ya la ha ganado. Bueno. Que ya ha ganado, ya está. Bueno, cerramos el programa, como hemos prometido, con Vetusta Morla, del mismo disco La Deriva, la canción Fiesta Mayor, que es tan buena como la otra, o mejor. Y volvemos la semana que viene con fútbol y rock and roll. Deu.